El encendedor Club Cultural presenta. El encendedor radio. Continuamos en el encendedor radio con la presencia de la Asamblea de Artesanos Colonenses, algunos representantes con quienes vamos a estar charlando un ratito. Bueno, están Leo y no nos presentamos. Leo y Lucía, muy bien. Si querés hablar cerca del micrófono, así de paso los vamos probando. Como les decía, la verdad que... Hola. Ahí se escucha. Perfecto. Hola Ángel, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Yo lo escucho bajito, pero debe ser que me estoy quedando sordo ya de tanta música y radio. A ver, yo subo un poquito acá, ahí. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Sí, somos de la Asamblea Permanente de Hacedores Culturales de acá de Colón. Empezamos a conformarnos en asamblea. Cuando empezamos a visualizar las necesidades que está teniendo todo el colectivo artístico-cultural respecto de la situación laboral, tanto por la situación de pandemia como por otras cuestiones que son inherentes al rubro y que necesitamos que se vayan solucionando. La representación es... tanto de artesanos como de actores, artistas de circo, músicos, artistas plásticos. La asamblea es abierta, por eso la estamos haciendo en espacios públicos. Uh-huh. Y bueno, la idea es esa, socializar las problemáticas de cada uno de los sectores y buscar en conjunto una solución, uh-huh. Sobre todo a las necesidades laborales. Que de cara a lo que va a ser la temporada de verano, bueno, hay muchos compañeros que, hay muchos compañeros que necesitan definiciones por parte del Estado municipal, en este caso, para saber si van a poder trabajar, dónde van a poder trabajar, de qué manera, y bueno, evidentemente nos encontramos con que las reuniones individuales que cada uno ha tenido con los diferentes representantes no han llegado a buen puerto, entonces se conformó la asamblea para ver si todos juntos hacemos un poco más de fuerza y logramos que nos escuchen y nos den una respuesta definitiva a la situación precaria y que tenemos a nivel laboral, tanto los artesanos como los artistas, como los hacedores culturales de todo tipo. Bien, ¿cuál sería más o menos la demanda, digamos, la idea por la cual se unen? Y en verdad lo que venimos sintiendo es que en todos los sectores se ven vulnerados, ¿no? Siempre es como que trabajan individualmente, somos muchos actores que trabajan individualmente también, entonces es como más fácil muchas veces encontrarnos en esa posición de tener respuestas muy, muy sueltas, ¿no? Y como necesitamos un poco que se tome en serio quiénes somos, qué hacemos y qué proponemos y qué dejamos también a la ciudad de Colón, ¿no? Como que la cultura siempre que sirve es importante, yo siendo, ¿no? Pero muchas veces está como dejada de lado o nosotros sentimos eso, ¿no? Como que muchas veces no está... No sé si es respetada la... Sí, reconocida. Reconocida, uh-huh. Sí. Entonces, bueno, también quizás unirnos desde los distintos sectores nos ayuda a trabajar también en conjunto y a hacer petición. Nosotros nos estamos empezando a conformar recién ahora, ¿no? También, y estamos justamente convocando para que quienes quieran participar, justamente es totalmente abierto, y estamos empezando como a delimitar esto, ¿no? Los sectores que nosotros tenemos, a quienes representamos, y empezar a trabajar entre nosotros para poder presentar justamente las cosas que sentimos que están siendo vulneradas, y también poder ser de una manera más proactivos hacia lo que vamos a proponer también, ¿no? Hacia lo que vamos a encarar. Claro. Y poder trabajar. Nosotros siempre buscamos, creo, trabajar en conjunto. Claro, sí. ¿No? Y básicamente la cuestión de fondo es eso, digamos. Hay muchos compañeros y compañeras que, ya sea por la situación de pandemia o por otro tipo de situaciones, como fue que algunos de nosotros nos pudimos reinventar y tuvimos la posibilidad de dar clases por Zoom o llevar adelante la actividad por los medios virtuales, pero bueno, también hay que entender que hay artistas y hacedores culturales que algunos son de la población de riesgo, otros por ahí no tienen acceso a internet o a los medios virtuales necesarios y que no pudieron trabajar durante todo este tiempo, y que en ese sentido se sintieron un poco abandonados. Claro. por el Estado. Entonces, bueno, en principio nos conformamos en asamblea para plantear algunos puntos que nos parecían fundamentales como disparadores, que uno es, por ejemplo, el reconocimiento de los artistas como trabajadores formales, porque el artista siempre está precarizado, siempre el artista le tiene que facturar al municipio para dar un taller, o le tiene que facturar para hacer una obra, o le tiene que facturar para tocar, cuando en realidad lo ideal sería que se le pueda estar pagando a los artistas, se los pueda estar contratando, se les pueda estar dando obra social, vacaciones, como se le da a cualquier otro trabajador. Claro, claro. O sea, más teniendo en cuenta que va de la mano con el turismo, ¿no? O sea, es una ciudad que se maneja con eso, y la gente que viene de afuera quiere ver un espectáculo. ¿Quién es mejor que los artistas para brindarlo? Sí, es una paradoja que se vive en Colón hace años. Claro, claro, sí. Esto es, vale la aclaración que haces. Esto no es nuevo, pero bueno, por ahí nos vimos empujados a esta situación un poco por la pandemia, y bueno, y desde siempre militando la cultura desde cada uno de nosotros, desde su lugar. Entonces, bueno, este reclamo, como vos decís, no es nuevo, pero bueno, no hay que dejarlo caer, y siempre hay que renovarlo y buscar los medios para lo que se busca. Creo que lo que buscamos todas las personas es vivir de lo que nos gusta, vivir de lo que amamos, y poder hacerlo dignamente, y que no parezca que un artesano, un artista, un hacedor cultural tiene que ir a mendigar por querer cobrar su trabajo. Claro, eso es algo como que en lo que hemos sentido común. Ya hemos realizado algunas asambleas, dos, y hemos sentido como esos factores en ambos sectores, o sea, en varios sectores, como parecidos, ¿no? Hemos ido sintiendo que las respuestas son siempre más o menos la misma, que siempre está esta sensación de andar mendigando un poco de respuesta. Claro. Urgente, y siempre como nunca pudiendo quizás planificar a largo plazo algo. Hoy en día, si bien se entiende que estamos en una situación pandémica y que en todos los sectores se está viendo, el sector cultural también necesita una respuesta, porque además muchos trabajamos en la época de turismo, ¿no? Y al trabajando en conjunto también es una forma, una mejor forma de buscar eso. Claro. ¿No? Porque si siempre somos personas individuales, es más fácil que nos pasen estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, nada, estamos empezando a buscar eso, ¿no? A buscar un poco de reconocimiento, un poco de apoyo. Y también, ¿no? Un poco, bueno, nada, de saber qué es lo que el municipio tiene pensado para nosotros. Porque generalmente los espacios siempre de todo lo que es culturas es propuesto desde los actores. Sí. Pero desde el municipio, ¿qué es lo que está propuesto para los actores culturales? ¿Qué le proponen a los feriantes? ¿Qué les proponen a los artistas? ¿Qué les proponen? O sea, siempre son hacedor cultural es una persona creativa generalmente que tiene buenas ideas. Uh-huh. Pero se necesita un apoyo desde el lado del municipio con propuestas, con presupuesto. O sea, hay cosas ahí que vamos a ir viendo y tejiendo que... Y hay recursos, uh-huh, y hay recursos humanos, digamos. Todos sabemos, uh-huh, que cualquier municipio, o específicamente el de Colón, tiene recursos humanos, tiene gente que cobra sueldos para pensar políticas públicas de cultura. Y bueno, estamos queriendo saber qué pasó con esas políticas públicas de cultura a casi un año de haber asumido las autoridades, esas, claro, políticas públicas, ¿dónde están? El cambio que no ocurrió. Sí, es difícil porque también todos los que trabajamos en este ámbito, fuese lo que nos dedicamos, tenemos esa voluntad siempre de las primeras propuestas muchas veces son como hagamos nosotros. Pero bueno, hay todo un desgasto y un trabajo no pago en ese, claro, sí, en sí, esa voluntad que tenemos, ¿no? Que está buenísima, pero que bueno, necesitamos también justamente muchas veces ese apoyo para poder seguir sosteniendo esas voluntades. Porque... Sí, sí. Lo que uno lo mueve cuando se dedica al arte justamente es la pasión, ¿no? Y bueno, nunca tiene uno el reconocimiento que se merece. Es lamentable las políticas de Estado que se llevan, bueno, desde la nación hasta el municipio, ¿no? Uh-huh. Que desde luego hace falta unirse y presentar ideas nuevas para visibilizarse, aunque sea, ¿no? Supongo que el cambio va a ser una cuestión más paulatina. Pero bueno, las convocatorias que han tenido, ¿han sido mucha gente la que han convocado? Hasta ahora no hemos convocado masivamente, y recién para la próxima asamblea nuestra idea es, bueno, pasar por los medios. Uh-huh. También porque estábamos esperando que ocurrieran una o dos reuniones asamblearias como para tener una representación y saber y que la asamblea reunida decidiera cuáles eran los tópicos que queríamos plantear a través de los medios. Entonces, la próxima asamblea va a ser el próximo lunes, el lunes feriado, uh-huh, lunes 7 a las 19:30 en la Plaza de la Memoria. Uh-huh. Ese va a ser nuestro próximo punto de reunión. De la última asamblea que fue ayer, lo que surgió es empezar a pedir algunas definiciones con respecto a qué va a pasar con las plazas, si la gente de circo va a poder trabajar, no va a poder trabajar, si se van a habilitar las plazas para los compañeros que hace en algunos casos más de 17 años que vienen haciendo circo en las plazas. ¿Qué va a pasar con la feria? Entendemos y nos damos cuenta todos los hacedores culturales que Paseo del Sol está en un lugar que no favorece a la venta, que en definitiva el artesano lo que necesita es vender, porque eso es lo que hace que tenga dinero para sostener a su familia. Y todos sabemos, artesano o no, que el lugar natural de una feria son las plazas céntricas de cualquier lugar turístico. Entonces, bueno... nos parece que tenemos que empezar a solicitar que las ferias artesanales estén en Plaza San Martín, en Plaza Washington o en Artigas. No se puede dejar a los artesanos relegados a un lugar que ni siquiera tiene baño en uh-huh, una curva escondida de la ciudad. Sí, la verdad que la ubicación que tiene... Bueno, y con eso todo lo que acarrea. También queremos saber qué va a pasar con la Casa del Bicentenario, porque bueno, varios de las personas que concurrieron a las asambleas nos han expresado que al solicitar la Casa del Bicentenario no les responden que ya está ocupada, que hay una agenda, que ya está armada para todo el verano. Entonces bueno, si hay una agenda queremos saber cuál es esa agenda. Uh-huh. Y si no, queremos que se habiliten los espacios, porque bueno... las casas del Bicentenario tienen una estructura reglamentaria y que deben ser para la utilización de la población en general. Uh-huh. Y para el desarrollo de la cultura, y eso es otra cosa que no viene ocurriendo. Entonces bueno, también pedir que se abra ese espacio, que no es de una persona ni de un grupo, sino que le corresponde su uso a toda persona, ciudadano, que lo quiera utilizar. Justamente esa es la finalidad. Uh-huh. Entonces, sí. Bueno, empezamos a ver que hay muchos puntos de unión en los reclamos que tienen los diferentes sectores y hacedores culturales, y bueno, para eso es la asamblea, para ir organizándonos y ir por esas respuestas que necesitamos. Con vistas al verano, pero también al año 2021. Claro. Eso te iba a decir, que sí, nosotros estamos trabajando en un plan de corto, mediano y largo plazo, o sea, esto uh-huh. es lo inmediato. Pero sí estamos ya armando como lo que queremos presentar ya para cuando empiece el año, ¿no? Saber qué presupuesto hay para el sector cultural, uh-huh. a qué se destina, qué podemos llegar a hacer, qué agenda cultural va a haber en el espacio también. Hay muchos también artistas independientes, entonces eso también, están todos convocados. Uh-huh. Claro. La idea es justamente que todos los artistas y todos los hacedores independientes uh-huh. tengan un representante también, claro. tengan un grupo fortalecedor. Y los talleristas también, que ese es el punto que me quedó afuera de la asamblea de ayer, que es el de los talleristas, que ahora ayer 30 de noviembre se terminó el contrato que tenían por los talleres a través de Cultura, y bueno, ¿qué va a pasar con esos talleristas? Porque parece que el 30 de noviembre, el tallerista, no sé, del 30 de noviembre al 4 de abril va a vivir del aire. Entonces, bueno, buscar una definición respecto de eso. Si ese presupuesto estaba destinado a los talleristas y no se lo va a dar a los talleristas, ¿en dónde se va a usar? O estaría bueno que sí se recontrate a los talleristas y que incluso se amplíe la convocatoria. Cosas básicas, pero que nos estamos dando cuenta que esperando que la gestión lo solucione, lo piense, no nos quedamos esperando. Entonces, bueno, evidentemente hay que preguntar, y bueno, nos pareció que la mejor manera de preguntar estas cosas era formándonos en asamblea y teniendo legitimidad de todos los compañeros. Si me permitís, quería hacer un asterisco por las dudas. Nosotros, porque cuando mencionamos lo de la feria que está en paseo, que muchos uh-huh. van a decir, pero ahora hay frente a la planta potabilizadora una feria. Bueno, eso es como una respuesta hacia las dos ferias, pero de manera itinerante. O sea, por ahora tenemos esa respuesta. Pero no hay una certeza de, o sea, la propuesta que venía desde el grupo ya es algo también a futuro, desde dónde se va a localizar y desde cómo vamos a ir trabajando eso para la petición. Pero bueno, hoy en día, por las dudas, porque si no, claro, a veces sí. se tejen o se malentienden esas cosas. Uh-huh. No, por el momento ese espacio está abierto hacia las dos ferias con cupos limitados. Claro, atendiendo a los protocolos, sí. Pero eso es como una respuesta que hay inmediata desde el municipio ante bastantes inquietudes que presentaban espacios. Y bueno, igualmente rescatemos que tampoco es un espacio adecuado para una feria artesanal que... Sí, uh-huh. sí, es como... Claro. Y bueno, y era esto que decíamos, que hemos visto en todos los sectores, siempre con respuestas muy tibias hacia las cosas, ¿no? Como... Claro, relegándonos al margen. Claro, sí, sí. De a poquito. Es triste, pero bueno. De a poquito, de ahí. Es algo que siempre pasa. No sé cuál es el problema que hay en Colón con darle la importancia que merece al arte, ¿no? Bueno, al arte y al artesano también, ¿no? Porque uno a veces piensa que son cosas diferentes, pero me parece que van de la mano, justamente, y en todo lo que tiene que ver con el crecimiento de Colón, ¿no? O sea, tenemos la fiesta de la artesanía, ¿no? O sea, está mismo ahí... implícito. ¿Cuáles son las expectativas que tienen, más allá de lograr alguna respuesta por parte del municipio? O sea, ¿cómo ven el 2021? Sí, yo te voy a responder por ahí, esa pregunta por ahí todavía está un poco en el tintero, así que creo que cada uno de nosotros te va a responder un poco a título personal, uh-huh. al menos en mi caso. Yo apunto y espero que se deje de precarizar a los talleristas, que se deje de precarizar a los artistas, que se deje de ningunear a los uh-huh. artistas y a los hacedores culturales, que se los empiece a reconocer como trabajadores formales, que se los empiece a reconocer como trabajadores, y que esos trabajos conllevan una cantidad de derechos laborales, como también así obligaciones, pero tenemos que lograr romper con la idea de que el tallerista, el artista, es un trabajador al que se lo puede precarizar, al que se le puede pagar a los 60 días, uh-huh. al que se le puede pedir que facture para trabajar, al que se le puede pedir que trabaje de abril hasta noviembre, y bueno, diciembre, enero y febrero arreglate. Sí, no, es terrible. Entonces, bueno, yo espero, y a eso apunto en lo personal, a empezar a crear una relación laboral más sincera y sobre todo más genuina entre el Estado y los artistas. Uh-huh. Bueno, yo nos habíamos olvidado en la parte de asamblea también, porque son varias cosas, el tema este de que también estamos buscando como un apoyo a los ¿cómo se dirían? Espacios culturales. A los espacios culturales cultural. O uh-huh. ¿cómo se dice? Para cómo se centros culturales. Centros centros culturales, que muchas veces también la luchan un montón para sobrevivir y no llegan muchas veces a sobrevivir mucho tiempo porque uh-huh. cuesta mucho. Entonces también está bueno eso de irnos planteando el apoyo hacia estos sectores, ¿no? Y por otro lado, bueno, con respecto a las expectativas, yo coincido con todas las que dice Leo. Y también tengo como una expectativa personal, pero sin expectativa no sé si me suena bien, como la palabra es como mucho, pero sí tengo la intención de sumar voluntades, ¿no? Creo que más allá de todas las expectativas o de todas las ideas que uno puede llegar a tener, lo que hace que las cosas se muevan son la suma de voluntades de gente proactiva que tiene ganas de ir para adelante para buscar objetivos comunes que nos ayuden a todos, ¿no? El otro día había leído una frase que yo siempre pensé que era el camino hacia adentro y lo había compartido una chica de una emprendedora en Instagram que decía, no, el camino es colectivo. Uh-huh. Y me parece que está bueno empezar a tomarlo desde ahí, ¿no? También. Entonces yo me hace una pelea gallina. Yo busco eso, ¿no? O por lo menos desde mi parte, ir sumando esas voluntades. Quizás en la asamblea no hemos ido tanto, pero sí yo encaré la asamblea y lo vi en el celular cuando empecé a ver el grupo. El decir, somos gente proactiva porque las conozco, porque son hacedores que trabajan en distintos sectores y que sabés que hacen cosas. Entonces, eso es clave. Sí. O sea, la suma de voluntades para mover algo que quizás hoy en día está en grises, pero que a futuro, si esas voluntades trabajan y van para adelante, se pueden llegar a tener cosas nítidas. Obviamente que tenemos ideas para hacer nosotros y para trabajar nosotros fuera de una exigencia municipal. Uh-huh. Pero nunca hay que olvidarnos de los derechos que también tenemos, ¿no? Desde luego. Entonces, bueno, es como ir viendo esos dos aristas y el trabajo interno, ir trabajando todo conjuntamente para lograr cosas para el año que viene, ¿no? Y obviamente encarar el 2021 con algo un poco más sólido y concreto y con peticiones más firmes. Uh-huh. Uh-huh. Y con un buen grupo humano también, claro, eso me parece, sí, fundamental lo que dijiste, sí, ¿sí? O sea, sí, sí. En cooperación es como vamos creciendo, ¿no? Tal cual. Con voluntad individual. Sí. Pero, sí. Bueno, nada, hay mucha gente que estamos acostumbrados, creo, a remarla y ir para adelante. Claro, así que... y lo bueno es que nos estamos encontrando, que de eso se trata. Como ella decía, por ahí no somos muchos, somos 20, pero esperamos a que se sume más gente, uh-huh. a que cada vez seamos más. También se hizo una primera caravana por el centro, que fue una caravana artística, no se cortó la calle, sino que marchábamos a los costados de los autos, los chicos de circo hacían acrobacias, malabares, estaba... Lita, la payasa, que también uh-huh. Hace intervenciones callejeras, y de eso se trata, de visibilizar que acá estamos, que somos también parte de la cultura de esta ciudad y que como hacedores culturales necesitamos el reconocimiento tanto del Estado como de los vecinos, porque es fundamental que contemos con el apoyo de los vecinos, porque en definitiva van a ser nuestro público. Claro. O nuestros consumidores, en el caso de los artesanos. Así que, bueno, quedan todos invitados. La asamblea es abierta, si bien invitamos fundamentalmente a artistas, artesanos, hacedores culturales de todo tipo, si hay un vecino al que le interese acercarse, traer su apoyo, su opinión, acercar su voluntad, como decía Lucía, para sumar a esto que recién está empezando. Lo esperamos el lunes 19:30, sí, en la Plaza de la Memoria. La Plaza de la Memoria, que está ubicada frente a la planta potabilizadora. Exactamente. Que justo estamos. Claro. Hay que ir. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias entonces por haber venido. La verdad que me gusta mucho haberme enterado de todas estas cuestiones. Sí. Personalmente, o sea, entiendo este asunto de estar remándola desde los márgenes, y bueno, qué bueno que se hayan podido unir y que tengan un proyecto común. Me parece formidable y esperemos que bueno, el 2021 sea mejor para todos. De momento, bueno, simplemente les puedo brindar este espacio en el encendedor cuando quieran, así que son más que bienvenidos. Si quieren agregar algo. No, agradecer nomás, sí, el espacio. No sé, Lucía. Sí. No, agradecer el espacio y nada, como decíamos, el objetivo más que nada de venir era esto de convocar y bueno, nada, de esperar que todo vaya viento en popa. Así que vamos. Desde luego. Bueno, muchas gracias entonces. Gracias, Ángel, y saludos a todos. El Encendedor Radio.